La luna está sonriente, empieza el cuarto creciente. Cuando está llena y blanca toda la noche, ríe y canta. Poco a poco se entristece, es porque decrece. Cuando es nueva se esconde, está llorando y no sabe dónde.